Radio Acústica 907, frecuencia modulada. Más que una radio. Con sentimiento, Curahuana, Tierra guara de carangas, palomitay. Tierra donde yo he llorado, 100% me has de pagar. Una guara de carangas, palomitay. Tierra donde yo he llorado, 100% me has de pagar. Por tus desaires, por tu desprecio y tu ingratitud. Qué dolor tengo en mi pecho, 100% me has de pagar. Humascatata, machascatata, palomitay. Casina huayna mampi, 100% me has de pagar. Radio Acústica 907. Más que una radio. Frecuencia modulada. Siento una pena que el pago ha cambiado, se han borrado sendas por donde yo he andado. Se ha secado la guada donde antes rondaba, se cayó el quebracho que sombra me daba. Rostro muy triste del hombre curtido, busca su caballo, la huella perdido. Bueno, vamos mi caballo al monte a correr, yo quiero en la mano mi lazo traer. Miro el guardapatio, recuerdo a mi tata montar su caballo, mi infancia en las anchas. Se escucha en las noches su llanto llorar, un violín que ha muerto en el algarrobal. Vamos mi caballo al norte a correr, yo quiero en la mano mi lazo otra vez. Cochabamba, vertiente de belleza sin igual, jardín infinito de flores que alfombran nuestros pasos y perfuman el alma de su gente. Hoy contemplo tu hermosura, valle de encanto, valle de amor. Postes el tiempo en tus calles y avenidas, oh Cochabamba, te quiero saludar. Serán tus flores perfume natural, sol de septiembre y no primaveral. Valle de amor, de amistad y de esperanza, valle de mil encantos, te traigo esta canción. Valle de amor, de amistad y de esperanza, valle de mil encantos, te traigo esta canción. Oh Cochabamba, oh Cochabamba, será tu nombre abrigo en mi corazón. Oh Cochabamba, oh Cochabamba, bendita tierra donde yo nací. Oh Cochabamba, oh Cochabamba, será tu nombre abrigo en mi corazón. Oh Cochabamba, oh Cochabamba, bendita tierra donde yo nací. Thank you.